compartir primeramente la tarea de hoy. Por lo tanto, hoy usted tiene que cumplir una tarea que este es un lugar muy especial para poder alcanzarla. Y es que usted se va a tomar unos 15 minutos hoy para salir a caminar con su pareja. 15 minutos. Eso incluye algo adicional. Cuando usted salga a caminar hoy, no es que va a estar el don por allá y la doña por allá. Van a caminar tomados de la mano los 15 minutos. Así que usted va a tener a su esposo, a su esposa pegaditos, busque el área que usted quiera. Aquí lo más que hay es terreno para caminar en California. Así que busque 15 minutos si quiere aprovechar, si ha estado ya toda la semana en el campamento y quiere salir del área, váyase por ejemplo aquí al área de la playa que está cerca de aquí de la bahía en California, ahí en Capitola, que está a unos 4 o 5 minutos de aquí, y salga a caminar con su pareja. Pero no pueden salir a caminar si no van tomados de la mano. En el momento que se separen de la mano, que se le comiencen a caer los dedos. Entonces salga, la tarea de hoy es salir a caminar 15 minutos juntos. Pero que no vaya a empezar ahí, viejo, ya me están sudando las manos, suéltame un rato. No, por favor, ahí daña la cosa. Ahí se queda. Sí, ahí puede dañar la cosa. Entonces hoy, la tarea de hoy para las parejas que están aquí con nosotros y las que están con nosotros a través de Esperanza TV, deben salir a caminar 15 minutos hoy. Eso no solamente es bueno para la salud física, sino que también es bueno para la salud matrimonial. ¿Qué estaremos compartiendo con nuestros amigos y televidentes hoy, mi amor? Bueno, hoy vamos a estar hablando, tocando y retocando algunos tópicos. Sabemos que muchas personas no estuvieron el año pasado aquí, así que podemos recalcar algunas cosas, y para los que ya estuvieron, entonces se lo recordamos. Son las necesidades que tiene un hombre y las necesidades que tiene una mujer, necesidades básicas, porque si hablamos de necesidades, son muchas necesidades. Pero las necesidades básicas de un hombre y las necesidades básicas de una mujer. ¿Por qué queremos hablar de ellas? Especialmente, ayer le comentaba a alguien que ayer le había tirado muy duro a las mujeres, pero creo que nosotras cumplimos un papel muy importante dentro del matrimonio. No es que somos culpables, no es que somos las que llevamos la carga, pero Dios nos dio a nosotras la virtud de poder tenerlos a ellos en nuestra palma de la mano. Solamente que tenemos que usar la manera correcta, la táctica correcta para que eso sea así. Y no es que seamos manipuladoras, sino que es una bondad que Dios puso en nosotras y nosotras tenemos que aprovecharlo. Para que lo haga otra, pues lo hacemos nosotras, ¿no? Mucho mejor. Así que tenemos que estar bien pendiente a estos cinco aspectos, a estas cinco necesidades que tienen los hombres, porque hoy en día nosotras nos hemos estado haciendo las locas. Sabemos que debemos cumplir con ellas, pero nos parece que es muy cansón, o porque los hombres son tan complicados, o porque yo tengo que hacer eso y porque no lo hace él. No, son cosas con las que nosotras tenemos que aprender a trabajar, no a lidiar. Debemos aprender a trabajar con ellas, porque si no lo hacemos nosotros o nosotras, lo va a hacer otra persona. Y que también existe el detalle de que los hombres hemos llegado a pensar, y las damas han llegado a pensar, que pensamos iguales y que tenemos necesidades iguales. Una de las cosas que nos ha ayudado bastante a nosotros como matrimonio es que Menchi me ha enseñado una técnica que ella utiliza. Cuando ella me pide algo, ella me pregunta qué fue lo que yo entendí. Y cuando yo le digo lo que yo entendí, era todo lo contrario a lo que ella quería decirme. Por lo tanto, usamos esa técnica para ella estar segura que lo que ella quería que yo entendiera lo pueda digerir, y también yo hago lo mismo, porque a veces le digo algunas cosas a Menchi, comentamos algunas cosas, intercambiamos opiniones diferentes, pero ella las recibe totalmente diferente. Por eso queremos aprovechar el día de hoy para poder compartir cuáles son especialmente las cinco necesidades básicas que tiene un hombre y las necesidades básicas que tiene también una mujer. El ser humano es bien complejo. El ser humano. Aunque nosotros todos hablamos español, venimos de diferentes culturas, ¿verdad? Aquí hay mexicanos, pueden haber de Centroamérica, hay diferentes grupos, ¿verdad? Aquí en plataforma vemos hay conmigo un dominicano, una colombiana, aquí abajo debe haber México. ¿Qué otro país tenemos aquí? El Salvador. Venezuela, Salvador. Sí. Perú, Chile. Dime tú. Todos hablamos español, pero aún todos hablando el mismo idioma, a veces interpretamos o entendemos de forma diferente lo que nos quieren decir. En un círculo más pequeño, como son los esposos, también es complicado a veces entenderse. Por eso creamos la técnica de preguntarnos, como se hace con los niños, dime qué fue lo que te mandé a hacer. O nosotros no fue lo que te mandé a hacer, sino dime qué fue lo que te dije. ¿Qué entendiste? Entonces, aclaramos las cosas, porque al principio estábamos teniendo mucho choque, porque yo le decía a Arnaldo tal cosa, esto y lo otro. Y él hacía todo lo contrario a lo que yo le había pedido. Claro, no chocábamos, yo estaba parado. Ella era la que chocaba conmigo. Okay. Entendía todo lo contrario. Yo decía, no me di a entender, o yo me estoy poniendo loca. Dije lo que no era. No, entonces lo que hacemos es que nos preguntamos a ver si estamos bien claros en lo que queremos, o sea, en mi pedido o en su pedido. Es súper beneficioso. Pero hablemos entonces de las necesidades específicas. Empecemos con los hombres. Hay una necesidad que es bien delicada y que se le da muy poca importancia, y por eso hay tanta infidelidad, tanto adulterio dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra sociedad. Hay una necesidad específica que tiene el hombre que ya sé que hace rato pasó por su cabeza, y es la necesidad sexual. Y es una necesidad que se ha descuidado mucho dentro del matrimonio, porque llegamos al matrimonio y creemos que lo sabemos todo, pero realmente no sabemos nada. Cuando nosotros llegamos al matrimonio, nosotros llegamos a aprender con esa pareja. Si la pareja que usted tiene en la actualidad no es su primer esposo, su segundo esposo, o sea, ya ha tenido otras relaciones, usted no puede empezar a comparar este esposo que tiene con los otros que usted tuvo, o con el otro o la otra que usted tuvo. No puede hacer esa comparación, sino empezar una nueva etapa, un nuevo principio, a conocerse, qué me gusta, qué no le gusta. Y en el caso del hombre, y es algo que converso mucho con Arnaldo, es que usted como hombre, hoy les voy a tirar un poquito duro a los hombres, es que usted como hombre no puede buscar a su esposa solamente para satisfacer una necesidad sexual, o no en todos los casos, porque entonces el cerebro de nosotros reacciona de la siguiente manera: ya este vino a pegarse. Cuando el esposo se pega un poquito, ay, mi amor, qué sé yo qué, a pasarle la mano, entonces el pensamiento de la mujer viene directamente a este: lo que quiere es comida. Entonces ya nosotras automáticamente nos bloqueamos, porque decimos, no, él solamente me busca cuando quiere satisfacerse sexualmente. Y no es eso lo que nosotras como mujeres queremos. Si ustedes quieren conseguir una buena sexualidad con su pareja, manifiéstelo primero en actos de amor, no en la sexualidad. Y ustedes verán cómo va a cambiar el panorama completamente con su esposo. Ustedes van a decir, uy, ¿de dónde salió esta mujer? Pero eso fue porque usted lo trabajó. Usted no la buscó a ella, no buscó a su esposa solamente para satisfacer. Claro, el problema que estamos teniendo es que hay hombres que queremos cosechar por la noche lo que no sembramos en el día. Y ahí es que está el problema. Solamente venimos a poner la mano a la doña y ya pasó la situación. Pero lo que una mujer espera es que antes que suceda la intimidad en la noche, debe haber un acercamiento de amor durante el día. Por ejemplo, la mayoría de los matrimonios hoy en día tienen teléfonos celulares. Mándele un mensajito a la doña: mira, aquí estoy y estoy pensando en el pantaloncito rojo tuyo. Ya usted le está diciendo: sierva, prepara la cosa, que hoy hay gozo. Vamos a cantar el cántico de Moisés. Entonces, ya usted va dejando saber que la cosa se está probando, sin decirle absolutamente nada. Hay matrimonios que no trabajan muy lejos uno del otro, de la casa. Si la señora está en la casa y almuerzan al mediodía juntos, pase por la casa y cuando usted se vaya, vaya y denle una agarrada y díganle: no te preocupes, que esto es solamente principio de dolores. Y entonces, ya eso comienza a sembrar algo aquí. No solamente eso, Arnaldo, el hecho, no, si tienen esa posibilidad de verse en el momento del lunch, en ese momento, hagan un día de ayuno, olvídense de la comida y hagan un momento especial entre ellos, aunque sea un sándwich, se comen de regreso al trabajo. O sea, es no estar así en la monotonía, en lo mismo siempre, sino buscar momentos especiales. Prepare el espacio, prepare el momento. Usted, mujer, tiene que ser muy hábil con su esposo, porque hay muchas mujeres que lo son. Y aunque nosotros somos mujeres cristianas con pensamiento cristiano, si usted se deja dirigir por Jesús, Jesús le va a dar todas las estrategias y todas las maneras de usted mantener a su esposo completamente enamorado de usted. Y queremos, hablando de cristianos, queremos aclarar un concepto, por favor, que puedan olvidarse de todo lo que vamos a mencionar esta mañana, pero no olvide esto. La intimidad no es una escuela sabática ni un culto divino. ¿Qué queremos decir con eso? Hay gente que nos llama preguntándonos, pastor, ¿podemos cantar algún cantico antes de? ¿Qué es eso? O sea, no es un servicio de canto que usted va a hacer. Pastor, mire, debemos... La intimidad es netamente carnal. Escúcheme bien. Cuando usted comience a cantar corito y a leer alguna cita y todas las cosas... Eso hay que sacar la Biblia y ponerse a estudiar eso, el pollito. Exacto. Porque no hay... Eso no tiene nada que ver con la intimidad. Usted no pierde su espiritualidad si no hace el servicio de canto. Entonces, la intimidad es netamente, vuelvo y repito, y estamos hablando para gente cristiana, es netamente carnal. Pero le dejamos saber el otro concepto donde el diablo ha querido llevar la intimidad. Hay una filosofía por ahí diabólica, porque tenemos que reconocerlo así, que dice que después de que se cierra la puerta, todo se puede. Y eso no es correcto, porque eso no es así. Todo se puede bajo los parámetros bíblicos. O sea, la esposa no es un instrumento sexual, es su pareja. Una de las razones por las cuales nosotros hablamos, y un día lo vamos a hacer, estamos trabajando con ese seminario, donde los psicólogos y consejeros matrimoniales aconsejan que para que una pareja le vaya bien en la intimidad, deben ver pornografía. Y permítame decirle esto, bíblicamente, una pareja que ve pornografía está en adulterio, porque usted está codiciando a una mujer o a un hombre que no es su pareja. Y Dios le dio al ser humano la capacidad para poder inventar con lo que usted tiene allí. Para eso es la intimidad, para conocerse. Por eso nosotros trabajamos mucho. Si este es su segundo matrimonio o no es su primer matrimonio, no solamente no compare al muñeco o a la primera dama con la persona que estuvo antes, sino que no puede usar ni siquiera las mismas posiciones, porque no es la misma persona. Y usted debe ahora comenzar de cero a comenzar a conocer a su pareja en la intimidad. Por lo tanto, señora, una de las necesidades básicas del hombre es que el hombre es netamente sexual. No es solamente en el aspecto de que quiere intimidad. Cuando usted lo analiza al hombre y a la mujer, se va a dar cuenta de dos cosas. Número uno, existen dos órganos en el cerebro, el tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo es el que activa las glándulas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, pero están conectados en sitios diferentes. Significa que el hipotálamo, en el caso del hombre, está conectado a los ojos. Por eso el hombre se activa, se prende, se enciende por lo que ve. Y la mujer se activa por lo que escucha. Por eso usted le puede poner en ropa interior a un hombre y una mujer dice, ah, sí, mira, tiene los cuadritos. Ella no se emociona con eso, porque ella se emociona con lo que oye. Yo no sé si usted ha visto mujeres muy bonitas casado con hombre feísimo que sirve para curar el hipo, que dice que el hipo se cura de un susto, pero ese hombre habla bueno, ese hombre dice cosas bonitas, ese hombre le dice cosas que aún el esposo no le dice, le dice no te preocupes, tú puedes contar conmigo, y comienza allí en el trabajo y tirilá, tirilá, tirilá, tirilá, tirilá. Cuando viene a darse cuenta, ya la doña se fue por la I-95. Esa es la realidad. Pero el hombre no se emociona por lo que escucha. El hombre se emociona por lo que ve. Déjeme ver cómo lo digo, que se escuche bonito. Aquí dicen claro. Sí. Señora, esa ropa interior mata pasiones. Que viene de generación en generación, de la abuela, de la tatarabuela, y va pasando la bata. Por favor, doña, bote eso. Pues que escúcheme bien, escuche dónde está el problema. Uno viene de la calle, y esto no tiene nada que ver con espiritualidad, uno viene de la calle de ver cosas bonitas. O sea, usted, por ejemplo, nosotros vivimos en Miami, y uno va a South Beach, y uno tiene que manejar el carro mirando para abajo. Porque si mira para arriba, todo lo que está ahí es familia de Eva, mujer en cuera y todas las cosas, allí enseñando todos los versículos de memoria y todas las cosas. Entonces, uno viene de la calle de ver cosas bonitas y se encuentra con este espantapájaro cuando llega a la casa. Dígame usted. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Y entonces, y la mujer ha caído en una situación que nosotros culpamos mucho la televisión y las revistas y todo eso, le echamos la culpa constante de que la mujer, no, porque no tengo la ¿cómo se llama? La medida perfecta, no, que se me ven unas curvitas y unas cosas. Óigame, si el don sigue en la casa, es porque él le gusta su curvita y el barco que tiene en la casa. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Váyase con la marea y disfrute su matrimonio. Entonces, otras son que no, porque ya yo estoy vieja, entonces quieren pedirle al esposo, no, mi amor, mira, apaga la luz, y tiene que el esposo andar como los ciegos buscando y poniendo manos a ver dónde está todo eso. Eso no es matrimonio, familia. El matrimonio es poder compartir juntos, y la mujer debe saber que el hombre, su primera necesidad básica es intimidad. Y el hombre entonces debe conocer que la mujer también es una mujer sexual. Pero el hombre tiene que buscarle la vuelta, tiene que saber dónde se prende, el hombre tiene que aprender cómo lograr que su esposa se encienda rápido. Pero para usted lograr eso, usted tiene que conocer su vehículo, usted tiene que conocer dónde está esa parte cuando le pasa la mano por aquí y ella dice, ay, por ahí no, que me da una cosa, ya usted sabe, por ahí comience. Entonces, ya ella dice que le dio un tiriquito, una cosa así, y que se le metió un espíritu, una cosa, ese es el espíritu que usted anda buscando. Entonces, usted debe conocer a su pareja, familia. Y nosotros tratamos con toda la delicadeza del mundo, con toda la altura del mundo, de hablar estos temas. Porque no es muy común ahora dentro, no solamente de la iglesia, dentro de todas las denominaciones religiosas. Porque lo están tratando de hacer un tabú. Esto no es un tabú, familia. Esto está trayendo divorcios en familias de la iglesia. Porque no estamos dedicando en la parte de la necesidad básica de la intimidad en nuestras parejas. Ayer les comentaba que el Señor nos dio voz a nosotras para que hablemos. Nosotros tenemos que decirle a nuestro esposo bien claro, no, no hagas eso porque no me gusta, o es muy incómodo, o me está molestando. O busca otra forma. Busca otra manera. Pero usted tiene que abrir su boca, porque si usted no expresa lo que le está pasando, él jamás se va a enterar que lo que él está haciendo, o sea, para su pensamiento, le está tratando de hacer lo mejor para usted, para complacerla. Pero realmente no la está complaciendo, usted se está sintiendo incómoda. Pero si usted no abre la boca, él jamás se va a enterar el trabajo que le está haciendo. Entonces, al hombre le gusta ser estimulado. Esa es otra de las necesidades que tiene el hombre, o sea, ser admirado. Si usted le deja saber que él está haciendo un buen trabajo en la cama, que está haciendo un buen trabajo en la casa, que está haciendo un buen trabajo en su labor lucrativa, entonces él va a tener más ánimo, va a tener más espíritu para seguir haciendo las cosas que está realizando. Pero nosotros cometemos el error de que pisoteamos al hombre. En lugar de realzar las cosas buenas que él está haciendo por nosotros, por nuestra familia, lo que hacemos es que le sacamos en cara muchísimas cosas. Nosotros solemos quejarnos mucho por la condición de vida que tenemos. Es lo que se ve en la mayoría de los matrimonios. Una mujer insatisfecha. Es una mujer que se la pasa quejándose. Ay, si yo tuviera otro carro, si mi carro fuera del 2018. Ay, si yo pudiera cambiar esta casa, mudarme de este apartamentico y vivir en una casa con patio. Ay, si yo tuviera... Y nos la pasamos pensando en el, ay, si yo tuviera. Y la pasamos con ese quejido. Lo único que estamos haciendo es que nuestro esposo se sienta que él es un miserable, que él no está cumpliendo con lo que él prometió hacer. Pero dentro de lo que él está haciendo, ese dinero que está entrando a la casa, él está haciendo provisión para lo que usted necesita, no para sus ideales. Una cosa es soñar tener algo, pero a veces soñamos con tantas cosas, ay, yo quiero tener tal cosa, y ese sueño nos está amargando la vida y está deteriorando nuestro matrimonio, porque estamos enfocados en un asunto material que cuando lo tengamos no nos va a producir ninguna felicidad. La felicidad la tenemos a nuestro lado con las posesiones que tenemos en este instante, solamente que no hemos sabido apreciarlas, no hemos sabido valorarlas. Empecemos entonces por valorar el trabajo que hace nuestro esposo. Yo sé que la mayoría de las mujeres trabajan, al igual que el hombre. Pero aún así, juntando los dos cheques, hay muchos hombres que dicen, no, mi esposa solamente está esperando que yo llegue a la casa al fin de la semana o al fin de la quincena o fin de mes para quitarme el cheque de la mano y ella gastárselo. El hombre no quiere sentir eso, él no quiere sentir que él es un banco. Es igual el caso de la mujer. Pero entonces, hagamos un balance entre las dos cosas. No pisoteemos a nuestro esposo haciéndole sentir que lo que él está haciendo no es suficiente. Por el contrario, realcemos las cosas buenas que sí está haciendo. Cuando usted empiece a realzar esas cosas buenas que está haciendo, entonces usted va a empezar a conseguir más de lo que tiene en este momento. O sea, es que a veces nosotros, ese fue el esposo que usted escogió. Ese fue la esposa que usted escogió. Los especialistas en el caso de la mujer, en el estudio de la mujer, dice, al igual que pasa con el hombre, que lo único que usted no le va a cambiar mientras usted van pasando los años son los ojos. O sea, después todo lo otro se va a ir arrugando, después todo lo otro se va a ir deteriorando. Es la realidad de la vida. Entonces, si se va a ir deteriorando y usted cuando todavía está bueno lo está ya humillando, cuando esté deteriorado lo va a tirar en la basura. O sea, usted tiene que comenzar a valorar eso. O sea, a veces vamos a salir a algún lugar y Menchi me dice, oye, te queda muy bien esa camisa, te voy a comprar más de esa. Óigame lo que me dijo que me va a comprar más de este con el dinero mío. Pero el hecho de decirme, te queda bien la camisa, ya yo le di la tarjeta de crédito como un bobo. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo inicialmente? Me hizo sentir bien, o sea, me dejó ver lo elegante y bueno que estoy, toda esa cosa. Entonces, eso le da a uno, lo hace sentir. A veces yo llego cansado a la casa y Menchi está en otro ministerio. Y yo digo, bueno, Jehová, dame la doble posición porque hay que trabajar ahora. Y entonces, no me haga quedar mal, Señor, pues yo estoy desbaratado. Y ahí viene el momento del gozo y disfrutamos y todas las cosas. Y entonces al final de todo me dice Menchi, muchacho, ¿y qué fue lo que comiste hoy? Ya eso le da fuerza a uno. ¿Me entiendes? Pregunto, ¿pasa eso o no pasa? Pero cuando la doña viene y le dice a uno, muchacho, ya tú no sirves para nada. Ay, al otro día ya está uno con una tristeza y unas cosas. Como diciendo, ya en una de estas me cambian por uno de 15. Esa es la realidad. Déjele saber a su esposo lo que le gusta. Si su esposo tiene, por ejemplo, yo no tengo nada de barriga y Menchi me dice, ay, no engorde, me dice Menchi. Me gusta flaquito así, pero si el suyo tiene su barriguita, le dije, mi amor, estoy súper contenta porque sé que en la persecución no va a pasar trabajo. Tengo un almacén aquí ya. Pero déjeselo saber. Eso, familia, aunque usted no lo crea, eso hace sentir bien a la pareja. Díganle cuando, mire, no hay cosa para mí, eso es prepararse para la persecución. Yo le doy gracias a Dios que no soy mujer, pero en gran manera, todos los días se lo agradezco en gran manera. Cuando la mujer se mete en ese fogón a arreglarse los moños, que eso es una cosa, un calentón ahí, que se meten por 2 horas arreglándose el pelo, y usted ve ese calentón, y que esa mujer llega prendida, con los pelos prendidos, y que el esposo ni siquiera se dé cuenta, a usted ahí hay que mandarlo, pero usted no se le puede pasar eso, porque eso es básico en la mujer. La mujer no se arregla para el diácono de la iglesia. La mujer se arregla para usted. Y si se arregla para usted, a usted no se le puede pasar esa. Yo hago así, llego a casa y escaneo completico. A veces se me van algunas porque a veces son, porque la mujer a veces se arreglan y se arreglan esta uña y quieren que uno se dé cuenta. Por lo menos cuando me salude, salúdame así. Para llover la uña. Pero a veces uno tiene que reconocer que por más detallista que uno es, se le van algunas bolas. Pero las bolas grandes a usted no se le puede ir. Tiene que estar pendiente porque eso es lo que va a hacer. Ese preámbulo, esa dedicación, ese interés en el matrimonio es lo que va a hacer que usted pueda tener una intimidad saludable. Y además, escuche, señora, por favor, en el nombre del que vive, cuando usted se moleste, no cierre Disney. No cierre a Disney. O sea, no pare la intimidad. Está bien, usted se molesta un rato. La Biblia dice, no se oculte el sol sobre vuestro enojo. O sea, disfrútense. Pero hay damas que cuando el esposo hace algo, lo que sea, hace así, pan y cancelan la fábrica. Y entonces dejan ese hombre vegetariano. Y escúcheme, para todo vegetariano siempre hay un Kentucky Fried Chicken. Pregunto, ¿estoy siendo claro con lo que estoy diciendo? Hay adulterios que es porque el hombre es un sinvergüenza o porque la doña es una sinvergüenza, pero hay adulterios que son provocados. Que la esposa, nosotros tuvimos una pareja, que el esposo, la doña cuando se molestaba con él, le sacaba una maletica y le dejaba, y cuando él llegaba de trabajo estaba la maletica en la calle. Y otra vez se molestaba y ahí encontraba la maletica en la calle. Otra vez se molestaba, ahí estaba la maletica en la calle. Un día dijo, bueno, como no hay maletica, pues me voy con mi maletica. Se paró en un Denis a comer. Había otra que también le habían sacado la maletica y se fueron de crucero juntos. Y usted veía, tenía que ver la doña en la oficina. Ay, yo que era tan que sé yo qué. Y yo que dejé mi juventud con él. Pero no me dijo que ella le había sacado la maletica todas las veces. No estoy justificando ese adulterio. Estoy diciendo que lo provocaron, ¿ve? Que lo empujaron hacia allá. Y cuando usted cierra Disney, está entrando en un riesgo de permitir que llegue otra persona y pueda suplir lo que usted no está supliendo. Hay un punto por el cual yo he sido muy criticada, y es el hecho de que yo hago mucho énfasis en la apariencia física. Hay algunas personas que me han tildado de vanidosa, de superficial. Pero, ¿por qué hago tanto énfasis? A los hombres, y los que están aquí son testigos, y quiero que me lo clarifiquen, son testigos de que al hombre le gusta salir con su esposa, pero que su esposa se vea bien, que esté arreglada. ¿Me equivoco o no? Al hombre le gusta sentirse orgulloso de la persona que lo está acompañando, quien está tomado de su mano o quien está agarrado de su brazo. Le gusta sentirse cómodo, le gusta sentirse bien. Una vez una señora me dijo, yo he notado que mi esposo no me presenta de la misma forma, escuchen esto, no me presenta de la misma forma cuando yo tengo el cabello recogido o a cuando lo tengo suelto. ¿Qué le está diciendo a usted eso? ¿Qué mensaje le está dando el esposo a esa señora? Me gustas más cuando tu cabello, o me siento más cómodo cuando tu cabello está arreglado, cuando tu cabello está suelto, no cuando está recogido. Generalmente las mujeres nos recogemos el cabello porque está sucio, no hemos tenido el tiempo de arreglarlo. Entonces ponemos y una colita, ya resolvimos el problema y supuestamente estamos peinadas. Pero eso es una cosa, mantener el cabello bien arreglado, la apariencia personal. Al hombre le gusta lucir a su esposa, pero si su esposa no toma tiempo para arreglarse, ¿cómo él se va a sentir orgulloso de esa esposa con la que está caminando? Nuestra sociedad, especialmente aquí en Estados Unidos, la gente es bien, digamos, lo simple o... A ver, ¿cuál es la palabra? ¿Perdón? Informal, puede ser informal porque es bien curioso que uno entra a Walmart y está la gente en pijama. Exacto, están en pijamas, están con los rolos, con el paño en la cabeza y un montón de cosas. Yo digo, ok, yo puedo salir sin maquillaje a la calle, pero salir en pijamas a un supermercado porque son las 3 de la mañana, no. O sea, es como una falta de respeto hacia mí misma hacer ese acto. Imagínense ustedes a su esposo, o yo encontrarme a Arnaldo dizque en pijamas en el supermercado, a mí me daría un ataque. No, si yo con ropa me veo feo, imagínense en pijama. O sea, son cosas, son detallitos sencillos que nosotros debemos cuidar. Es lo que Arnaldo menciona. En la calle hay mucho que ver y no es un secreto para nadie. No solamente para el hombre, para la mujer también. Aunque nosotros no nos alimentamos por la vista, pero es lo que dice Arnaldo, nosotros decimos, wow, qué bien se ve. Pero no más de ahí. Pero los dos debemos tratar de cuidarnos. La apariencia física es muy importante para el hombre. No, y especialmente también en el caso, bueno, hay dos detalles. Uno, el caso del hombre. La doña quiere arreglarse, pero el hombre no quiere pagar el arreglo. Entonces, si usted quiere ver a su esposa bonita, tiene que invertir en la doña. Porque no hay cosa que le moleste más a una mujer que el hombre se la pase comprándole piezas a la troca y al carro, y la doña entonces cayéndose en pedazos. O sea, no, usted tiene que invertir en la doña, que ella se vea bonita, que esa doña vaya a arreglarse el pelo. Porque es a usted, nuevamente repetimos, es a usted que ella le va a modelar. Y lo segundo es que también hay hombres que andan, por ejemplo, con unos t-shirts que parece que salieron de Foso los Leones, que no le cabe un estruje más. Y yo a veces veo parejas y como la esposa diciendo, no, esto fue un homeless que conseguí en la esquina. El hombre también debe cuidarse. A veces somos muy descuidados nosotros, salimos a la calle como quiera, con las botas del trabajo y la doña arreglada, y usted me parece que viene de grandes pruebas y tribulaciones. Si la doña se arregló, sería bonito que el esposo también se arreglara. Y esposas, si el hombre, por ejemplo, no le gusta arreglarse, comience usted a darle los tips para que se arregle. Bótele la ropa que usted no quiere que él se ponga. Correcto. Cuando hay algo raro en la casa, que yo digo, ¿y Arnaldo de dónde sacó eso? Pues yo lo agarro y lo pongo en la caja de enviar a otro lugar, pero no dejo que se lo vuelva a poner. O sea, si a mí no me gusta, yo no dejo que él se lo ponga. Si hay algo que a él no le gusta de lo que yo uso, me dice, ay, no, eso a mí no me gusta para nada. Entonces, si a él no le gusta, ya, se saca del closet, no se usa más. Porque es a él a quien yo tengo que llenarle los ojos, no es a nadie más. Y unas medias que utilizamos los hombres que ya están así, que ya perdieron el ¿cómo se llama? Y se van cayendo, entonces uno tiene que estar cada rato caminando y subiéndose a la media. Porque todo eso debe eliminarse. Lo otro, los hombres, no sé si lo mencionamos en la ocasión anterior, pero los hombres, tú mencionaste las panties de la abuelita, pero también están los pantaloncillos de los abuelitos. Hay ropa interior bonita para hombres también. Usted como esposa, búsquesela, que sea cómoda, pero búsquesela. Hay una tienda que a mí me encanta, no quiero hacer propaganda no pagada aquí, pero hay una tienda bastante juvenil, no importa la edad que usted tenga. Entra a esa tienda y búsquele unos boxers, búsquele un pantaloncillo que se vea, que este hombre se vea como usted quiere que se vea. Que tenga el logo de Superman. Para que ya se vaya emocionando, Él se va a sentir bien, porque usted lo va, él le está levantando la estima a él. Usted quiere verlo de una forma y él se va a sentir cómodo porque le está luciendo a usted, no es a nadie más. Otra de las necesidades que los matrimonios deben comenzar a fomentar es la parte recreativa. O sea, a veces una de las cosas que va perdiendo el interés matrimonial es que ya no conversan juntos. Siempre a nosotros nos pasaba también, y a veces nos pasa todavía ahora, de que yo llego a casa y comienzo a hablarle a Menchi de cosas de la iglesia. O sea, la casa no es una junta de iglesia, ya llegué a mi casa, debería ser otro tema lo que se habla en la casa. Y una de las cosas que fomenta eso es que la pareja salga, como el ejercicio que tienen que hacer hoy, que salgan a caminar, allí pueden hablar de otros temas, allí comenzamos a hablar sobre el futuro de las niñas, a ver cómo le bajamos la categoría del huracán a Gaby, que es la pequeña de nosotros, a ver los muchachos que se están acercando a la horita, que ya va para 17 y que ya andan como el león rugiente buscando a quién devorar. Todo eso lo comenzamos a conversar mientras vamos caminando. Y ahora queremos ver si podemos comprar unas bicicletas para salir a hacer ejercicio juntos. Todo eso, esa parte recreativa, es lo que saca también de la monotonía a los matrimonios hoy en día. Hay que buscar un día libre entre los dos. Generalmente el único día libre que tenemos es el sábado, y el sábado lo dedicamos a la iglesia. A veces utilizamos el domingo o porque no tengo la flexibilidad de tenerlo libre, pero siempre es bueno buscar un espacio que usted pueda tener con su pareja. Algunos con los hijos, pero un espacio especial con las parejas. Hay actividades que a lo mejor a usted como mujer no le guste y a ustedes como hombre tampoco. A Arnaldo le encanta montarse en un bendito jet ski. Yo no soporto ir al mar. Para mí el mar, el Señor lo hizo solamente para que lo viéramos, nada más. Pero el pie de ahí para allá, a mí eso no me gusta. Pero yo me monto porque a él le gusta. Yo voy y para mí es casi una tortura. Para mí es un sacrificio demasiado grande. Yo estoy montada en el jet ski y estoy pensando, el sol me está manchando la cara, el agua me está matando, me está picando la sal. Se me está dañando el maniquí, qué cosa más grande. No, eso no. O sea, no, para mí no es placentero, pero a él le encanta hacer esa actividad. A Laura le encanta hacer esa actividad. Ok, yo lo hago una que otra vez, pero ya él está consciente de que es un sacrificio grande. Es un sacrificio el que yo estoy haciendo. Sí. Por él, pero él también hace sacrificios por mí. A veces yo lo siento a ver una película fresita, para él eso es casi un suicidio. Sí, pero es, él se sí sienta es duro. Conmigo, es peor que Jackie. Él se sienta conmigo y la ve, pues, aunque se duerma, aunque le entre un mensaje, lo que sea, pero está haciendo un esfuerzo. O sea, compartamos los gustos, aunque no sean el nuestro, pero debemos compartirlos. Oren, por favor, por nosotros como matrimonio, porque estoy animando a Menchi a que antes que cierre este año nos tiremos de un paracaídas. Y no quiere. Vas a tener que tener mucha fe para ella eso. Si ella hace ese sacrificio por mí, yo sé que esa mujer es la que yo voy a llevar por la Canaán celestial. Ustedes han visto que les manda a imprimir un versículo y le dice, pégalo en la nevera, pégalo en la puerta de la habitación, pégalo en el espejo. Yo te voy a imprimir un versículo y te lo voy a poner en la puerta. Al Señor tu Dios no tentarás, yo no me voy a tirar de ahí. No, la verdad me aterra pensar en esa idea. Es algo que a la gente le encanta y yo digo, wow, qué fácil. Pero yo de saber la sensación que voy a tener en el estómago, de tirarme al vacío, me aterra, no. Algo para decirle a los nietos uno, ¿eh? Pero entonces esa parte es bonita en el matrimonio. Cuando usted comienza, la estadística confirma que lo que está destruyendo los matrimonios no es la infidelidad. Y a mí me sorprendió la estadística. Qué raro. ¿Y qué es lo que está destruyendo los matrimonios? Escuche esto ahora. La rutina. En otras palabras, el aburrimiento. Lo que le pasa a los jóvenes hoy en día. Estoy aburrido, no sé qué hacer. Si no tienen un celular, están aburridos. Y nosotros, porque estamos aburridos los adultos. Entonces, la rutina está destruyendo el matrimonio. y en todas las etapas. Por ejemplo, llegan los especialistas en comunicación matrimonial, dicen que el matrimonio de hoy en día habla 7 minutos a la semana. Porque el esposo llega, la esposa que no ha hablado con nadie, solamente con los trastes y con los muchachos y con la lavadora y con la secadora y la estufa. Y llega, y mi amor, ¿y cómo te fue hoy? Mm-hmm. ¿Y todo bien? Mm-hmm. ¿Y quieres cenar? Mm-hmm. ¿Y qué hablaron? Mm-hmm. No se dijeron nada, absolutamente. Y cuando van a la intimidad no hablan tampoco, o sea, ¿qué momento tienen para poder comunicarse? No saben lo que quieren con los hijos conocen más a los padres que los padres a los hijos. Saben qué pedirle a mamá porque saben que ella cae por ahí, saben qué pedirle a papá porque papá cae por ahí. Y nosotros tenemos una técnica con Laura y Gaby, que viene Gaby o viene Laura, papi, mira que queremos ir con los muchachos a comer a tal sitio. Ah, pregúntale a mamá. Allá van donde mamá. Cuando Laura va para donde mamá, ya hace rato que Menchi me mandó un mensaje de texto, ya dejándome saber la opinión de ella. Y esa comunicación en nosotros ha hecho que nosotros no tengamos dos palabras con nuestros hijos. En casa hay una sola palabra. Siempre se pasa por donde mamá, tiene que pasar el filtro de mamá obligatoriamente, tiene que pasar el peor de los filtros, que es el de papá. O sea, yo acepto mi responsabilidad. Yo no soy el amigo de mis hijos. Yo soy el padre de mis hijos. Como padre, hay cosas que yo tengo que aprender a decir no. No, porque yo soy la amiga de mi hija y todo eso. Sí. Yo soy amigo también de los muchachos, pero yo soy más padre que amigo. Porque mi responsabilidad ante Dios es entregar a esos muchachos bien para Dios y para la sociedad. Y a veces tengo que aprender a decir no, familia. Y saben en casa que en casa no hay dos veces. Cuando es no, no es maybe, no es tal vez, es no. Y como matrimonio, usted debe tener esa comunicación, deben compartir juntos, deben salir a hacer algo diferente. Una de las cosas que nos encanta de California es que aquí hay un parque en cada 15 o 20 millas. Y si fue este domingo a este parque, váyase el otro domingo al otro parque. Cuando usted, y en la parte matrimonial también, si hoy fue en el cuarto, la próxima vez va a ser en la ducha. Si la próxima vez fue en la ducha, váyase al comedor, váyase a la sala. Pero haga algo diferente en el matrimonio, saque de la rutina el matrimonio. Porque como decíamos en el seminario anterior, la otra tiene rutinas diferentes, o el otro. Y usted debe vacunar su matrimonio contra eso con la bendición de Dios. Hay parejas que nos dicen, pero ¿y cómo hacemos nosotros este tipo de cosas si tenemos niños? Tenemos hijos pequeños. Y si de momento nos descubren, qué sé yo, aparecen así. Ellos, miren, queridos, la oración tiene poder. Y no es solamente para sanidad, ni para otras cosas de trabajo, ni esas otras cosas que pedimos. La oración tiene poder para absolutamente todo. Usted quiere tener una buena intimidad con su esposa, con su esposo, pídale a Dios que prepare el lugar, que prepare, que tumbe a esos muchachos, como si le hubiesen puesto una droga, que no se despierten en toda la noche. Y así mismo va a suceder. Usted no puede estar trancado en una habitación o esperar a poder ir a un hotel para tener intimidad con su esposo de manera diferente o con su esposa. Usted puede crear el ambiente, usted puede meterse donde sea. En la casa tiene muchos rincones, o el apartamento donde vive, usted tiene muchos rincones. Hay mil maneras de usted tener una relación sexual que sea placentera, pero que no sea monótona. Los niños van a estar durmiendo todo el tiempo, y nosotras como mujeres tenemos que aprender a relajarnos en ese momento, porque a nosotras todo nos produce estrés. Se cayó la rama de un árbol, ay, alguien iba entrando. Se sonó el teléfono, ay, ya se murió fulano. Se cayó un zapato del cuarto, y ay, se levantaron los niños. O sea, todo nos tiene estresadas. ¿Cómo usted cree que usted va a tener una buena relación sexual si usted tiene un estrés que la está matando? Hoy no se puede porque yo estoy ovulando y puedo quedar embarazada. Todo ese tipo de cosas producen tanto estrés que usted jamás va a poder disfrutar una relación sexual. Así que haga planes con cada detalle de suyo como mujer, haga planes con su esposo para que las cosas funcionen de forma más relajada y usted pueda disfrutarlo de una manera mejor. Y nuestras palabras finales: cuando se quiere, se puede. Y si usted quiere darle una nueva visión a su matrimonio, no importa los años que tenga de casado, se puede. Nosotros vamos a cumplir 20 años de casado ahora en diciembre, ¿cierto? 19 años de casado ahora en diciembre, y sentimos que somos dos teenagers ahora, porque ahora nos conocemos, ya no hay esa novatada, ya sabemos dónde está el botoncito de encendido, el botoncito de apagado, el botoncito de relax, el botoncito de spa. El hombre tiene que saber hacer de todo, no solamente. ¿Tú dijiste que eso no era testimonio? No, esto no es desahogo, no. Un spa, dele a la doña. Los spas siempre terminan en gozo, pero disfrute su matrimonio. El matrimonio es una bendición que Dios nos regaló, y esperamos que estos consejos sean para honra y gloria de Dios primeramente, y para que Dios se glorifique en nuestra vida matrimonial. Creo que tocamos muchos puntos acerca del hombre. Mañana podríamos entonces tocar más puntos acerca de la mujer, porque entre ayer y hoy hemos dado demasiados azotes para nosotras mismas, pero mañana vengo armada para acabarlos. ¿Le parece si oramos un momentito? Bendito Dios y Padre amado, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por ser el Dios de los matrimonios. Gracias, Señor, porque aunque son temas delicados, queremos que también tu delicadeza sea una realidad en nuestras vidas matrimoniales. Que podamos sentirnos orgullosos de la pareja que nos has dado, pero que también podamos hacer nuestra parte para que el Dios del cielo se glorifique en nuestra vida matrimonial. Amén. Que nuestra intimidad sea para tu honra y gloria, pero que sea para bendición de nuestros matrimonios, y que nuestra admiración hacia la persona que has puesto al lado de nosotros sea también de bendición para nuestras familias, y nuestros hijos puedan crecer viendo parejas saludables. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.